Yes, DJ Step. Yes, yes, DJ Stepwise. Bless the love, Galang Radio. Los tiempos han cambiado, ya nadie demuestra amor. A medida pasa el tiempo, vamos de mal en peor. Nos morimos del calor ahogados en un fuerte dolor. Y el sabor de la victoria sabía sangre, no a sudor. Hoy se calla, se censura y se cohibe por temor. Y pocos quieren un cambio, pues pocos tienen valor. Se murió otro niño en África por la desnutrición. Y Haití sufre la secuela de un devastador temblor. Y aquí la gente pobre la sigue pasando mal. Mucha mala gestión, el ente gubernamental. Comercian y comercian, pero todo sigue igual. Gran proliferación, vaga seguridad social. Y aquí el porte de arma ilícito ya es habitual. Y un menorcito de 12 presume de asesinar. Hay una matazón burda de fe en el penal. Y el cuerpo policial es el corrupto principal. Se defiende como moro con diente por diente. En todo el agua hay que estar pendiente. Siempre mirar para el frente y tener muy bien presente que hay mucha maldad contaminando nuestro ambiente. Cada quien se defiende como moro con diente por diente. En todo el agua hay que estar pendiente, siempre mirar para el frente y tener muy bien presente que hay mucha maldad contaminando nuestro ambiente. El respeto murió, y al igual que gente a toda hora, y limitas tu vida al celular y a la computadora. Nuestro aspecto es diferente, a alguna gente le incomoda, y te aseguro si un popstar lo tuviera fuera la moda, man. Frenéticas réplicas esqueléticas de artistas de TV solo basados en la estética. Millones de innovaciones cibernéticas y la comunicación del hombre es más y más patética. Today Babylon will kill us tomorrow. Today Babylon will kill us tomorrow. Today Babylon will kill us tomorrow. Y en ese peota tú también, escúchame friend. Today Babylon will kill us tomorrow. Today Babylon will kill us tomorrow. Today Babylon will kill us tomorrow. A ti ni no mires a quién. Yo soy para todo el mundo, cabretas ancistas. Para los convictos y para todo el que está en la pista. No evitarán que insista, escuñetaré pistas. Hasta que el cuerpo aguante y que la voluntad resista. No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista. Pero si tengo que pirar, lo haré, pues quiero ser artista. Más de uno por ahí que desea ser nacionalista. Está en Europa porque no le agrada el régimen chavista. Les gusta más el sushi que un buen pabellón criollo. Prefieren café frío con crema en medio un guayoyo. Infancia y videojuegos sin metrar trompos y yoyos. Compas que estamos rodeados de alienados mentepullos. Entonces, para no me la furce, que soñaba con esto desde que tenía 14. Por más jodido que esté, no voy a dar mi brazo a torcer. Si pierdo por goleada, mejor a que sea por forfer. Y no estoy solo, man, también es bien flen. Suroeste y destacado, está pesado el tren. No me engañe quien dice que lo hace bien. Los tipos reales no se venden por billetes 100. Today Babylon will kill us tomorrow. La gente sigue derramando sangre a chorro. La humanidad se encuentra pidiendo socorro. Y en ese pelota tú también, escúchame friend. Shuddly waddly diddly shuddly diddly whoa. Scene. DJ Stepwise. Galang Radio. Barrington Levy said that. Don't touch that dial. You know what I mean?